Hola. Hola. Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y hoy pues traemos... Hoy traemos episodio guay. Episodio temático de director, sí. Por fin. Sí, de Sorogoyen. Otra vez después de Sorogoyen. No hicimos nada de esto. Efectivamente. Y traemos a la gran Sofía Coppola. Aplauso. Emoción. Este episodio, vale, fun fact, este episodio sale el 12 de mayo... O sea, exacto. Lo estaréis viendo, sí. Un 12 de mayo. Hoy que estamos grabando hoy es el cumple de Kirsten Dunst. Sí, hoy que estamos grabando es el cumple de Kirsten Dunst. Que luego sabréis quién es. Sí. Bueno, si no la vamos a hablar. Si no lo sabéis ya, pero si no, la importancia que tiene hoy. Claro, pero, o sea, hoy grabamos y justo es el cumpleaños de Kirsten Dunst. Y cuando salga esto va a ser 2 días antes del cumpleaños de la propia Sofía Coppola. Es que somos 14 de mayo. Genios del marketing, somos chicos. Genios del marketing. Sí, sí. Entonces, está todo planeado. Pues eso, que por cierto, yo no sabía del 71, ¿eh? She's a Sofía, queen. Sí. She's a ver, sí, joder, pero... Su padre es Francis Ford Coppola. Ya, ya. O sea, por fecha, bueno, ahora hablamos de ¿qué eso. ¿Qué tiene? Sí, 54 años. ¡Boom! Sí. Pues la tía se conserva súper bien, ¿eh? Sí, sí, she a queen, o sea... skincare routine. pasa tips... Vale, bueno, qué decir, vamos a empezar con una primera, en plan, un poco la biografía de ella, si no conocéis a Sofía Coppola, pues... Que deberíais. Sí. Pues nació en Nueva York, obviamente, el 14 de mayo del 71, y es una directora, guionista, productora e incluso actriz, porque hizo sus cameos en El Padrino. Sí. Estadounidense. Yes. Bueno, hablando, ahora vamos a hablar, obviamente, cada una, he escogido alguna peli. Y obviamente pues vamos a hablar pues un poco de en qué se basa la peli, que cuáles sí. Nos han gustado. Hemos traído reviews de Letterboxd. Han vuelto. Es que si lo hacíamos en todos los episodios perdía importancia, ¿vale? Uh-huh. Bueno. Y que cuando... No, hombre, pero te lo vas a encontrar... Ya, a ver, no va a ser tan gracioso como la del... Bueno, hombre, Asmamuz ese, pero... La de Cónclave, es que esa fue, además... Sí. La juntó, de Cónclave, se juntó el no podía con ser otra cosa. Comer en ese día... Pero sí, hay que seguir con las de estas porque molan mucho. Letterboxd, la gente tiene muy buena imaginación. Exacto. Y son muy grandes la gente. No sé, a mí me encanta. Vale, ¿qué decir? Bueno, Sofía Coppola obviamente pertenece al clan de la familia Coppola. Es hija de Francis Ford Coppola y es la última hija del director, ¿vale? Como dato así curioso, es sobrina de la actriz Talia Shire y es prima de Jason Schwartzman y Nicolas Cage. Wow. Todos son como eso, una familia que sí. Llena de nepotismo porque se van metiendo entre sus pelis, claro. Que al final vas enlazando cosas y dices, ah, claro, tal. Eso es. Y bueno, o sea, obviamente, bueno, como un poco de biografía, en 1989 se gradúa en la escuela secundaria de Santa Elena. Wow. Y asiste al Mills College y al Instituto de Artes de California. Ella obviamente abandona la universidad. No creo, obviamente. No creo. Hombre, es que si naces en una familia de influencia, pues ya. Pero bueno, que eso, abandona la universidad y crea una marca de ropa llamada Milk Fed, que actualmente solo se vende en Japón. ¿Vale? Sí, y que actualmente no pega tan fuerte como antes. No. Que a ver, que tiene sentido, porque si ella se... Yo creo que se desentendió, ¿no? De la sí, marca, es supongo. Muy probable. O sea, lo más probable. Pero que en sus orígenes, o sea, mírenlo, porque tiene ropa súper que está chula. Muy chula. Yo me la pondría. Y yo también. Y, seguro que podemos encontrar imitación por ahí. Puede ser, pues. Imitación o en Vinted, en tiendas de segunda mano, cosas sí, así. Pero eso nos puede costar un riñón. Puede ser. Y bueno, ya en cuanto pues a su vida personal, pues estuvo casada con el director Spike Jonze, que muchos le conoceréis por la película Her, que ahora hablaremos de ella, porque no va a pasar desapercibida de este episodio. Y se casaron y duraron hasta el... se casaron en el 99 y duraron hasta el 2003, porque se divorciaron y aquí vinieron los problemas. Aquí, o sea, se supone alegando... Se divorciaron por diferencias irreconciliables. Ojo, o sea, este alegato, tío, heavy. Pero bueno, y luego ya en 2011, pues se casó con el vocalista de la banda Phoenix, de la banda francesa, Thomas Mars, con el que tiene 2 hijas, Romy y Cosima. Que, por cierto, de Romy Mars, yo vi un TikTok, no sé si habéis visto ese TikTok, el de... El de que está como... Creo que es de cuál dice, pero explícalo. Es el de make a pasta... A pasta, vale, with me. Sí. A mí me ha salido la hija alguna vez. Sí, pues ella... Sí, Romy esa. Sí. Pues Romy subió un vídeo a TikTok diciendo make a pasta with me because I'm grounded. O sea, como que ella, sí, como la habían castigado porque había pedido con la tarjeta de crédito de su padre un jet privado para ir a Nueva York. ¡Lol! Madre mía. Moverse en esos niveles, heavy. No, a mí había salido por un vídeo, creo que de ella también, normal, sin nada que ver. Uh-huh. Y como que dije, lol, porque tiene tantos likes, no sé qué. Como que me pareció súper descomunal. Uh-huh. Y dije, a ver, voy a cotillar los comentarios. Y vi, wow, imagínate ser la hija de Sofía Coppola, no sé cuánto. Me quedé así y dije, ¿cómo? Y ya como me puse a cotillar y ya descubrí quién era. No, pues sí. Y ese, en plan, y ese TikTok que dura como 5 minutos... Yo creo que se lo quitaron o algo. Sí, se lo quitaron, pero es que o sea, que es increíble. O sea, en Letterboxd lo podías meter en plan como review. Ah, sí, en serio, eso no lo sabía. Esa época del Letterboxd, te lo juro. Era oro, te lo juro. Y ponía directora Romy Mars. Increíble, ¿no? Y en plan... Brutal. Y luego habéis visto el típico TikTok de la hija y como que estaban Sofía y ella en el rodaje de Priscila y ella quería sacarse una foto con Jacob Elordi, es verdad. Vale, pues y le dice, "Can you take it with my phone?" En plan, me la en teléfono. No. Sí. Y Sofía Coppola le hace la foto en analógica. O sea, le da igual. Sí, le hace la foto. Qué guay. Sí. No, vale, ya me acuerdo el TikTok que me salió como ella en sets y que ponía abajo, "Qué suerte poder ir a todos los sets de mi madre, no sé real. Qué." Y dije, "Lol, ¿quién es tu madre?" Y ya me metí en los comentarios y ya me enteré. "Lol, ¿quién es tu madre?" Claro, no la había visto nunca a la pobre, a la hija, a la madre obviamente, ¿no? Pero Y bueno, que también quería destacar, Natalia, que tú sabes, porque tienes el libro, sí, te envidio. El archive de Sofía Coppola, que recoge básicamente sus pelis. No me invites a tu casa que desaparece. Real. De 1999 a 2023, o sea, de La Virgen Suicida hasta Priscila, que es la última. Esto es. Y básicamente es un libro en el que ella recopila, porque creo que lo explica incluso al principio. Más o menos me acuerdo que decía algo así como que eran cosas que ella guardaba en una caja que tenía, que eran, pues eso, cosas que, tipo, fotografías de los rodajes, los guiones, yo qué sé, el libro, por ejemplo, de las Vírgenes Suicidas, que lo tenía todo subrayado con las partes que más le gustaba y tal. Uh-huh. Y cogió todo eso y lo puso en un libro con Mac y lo puso a la venta. Perfecto. Y está muy guay, la verdad, o sea... Está súper currado. A mí me parece súper inspirador. Es como un board de un montón de cosas mezcladas que inspiran un montón de sus propias inspiraciones también. Y está súper, súper guay. Porque además te lo explica todo súper bien de qué hubo detrás para hacer esta peli. De, no sé, me parece como un insight súper chulo. Uh-huh. Qué guay. Lo quiero. Qué brilla. Muy recomendado. Bueno, sí. Yo creo, bueno, también lo que hemos hablado antes, ella también hizo de actriz y tuvo su papel en El Padrino. De hecho, o sea, lo busqué porque yo pensaba que solo había aparecido en El Padrino 3, que se la criticó muchísimo por eso, porque fue mala actriz y no sé qué, pero también salía en las otras dos, tipo como de niña extra, de hija de inmigrante o algo así me pareció ver, y de bebé o algo así. Como que siempre la han tenido ahí encaminada. Total. Sí. Así que, bueno, nepotismo, ta. otro dato que quiero soltar aquí para la gente a la que le guste las bebidas. El vino. El vino, en concreto. Concretamente. Sofía Coppola hizo, no sé si siguen existiendo o vendiéndose, hicieron como vino un vino, sí, pero es un vino, en plan, es el vino tipo rosado, sí, con burbujas, espumoso. Tipo Freixenet. ¿Sabes lo que te digo? El tipo de vino, pues eso. Así que nada, a lo mejor se puede comprar en alguna, no sé, en alguna página. Sí. No sé. Pero bueno, pasamos ya, si queréis, a las pelis. A las pelis por orden cronológico, ¿no? Mentira, porque... No, cronológico no. Hacerlo en orden cronológico. O sea, tampoco cambia nada. Vale, pues empiezo yo entonces. Exacto. Sí. Dale. Tampoco, o sea... Que hay bueno, que mover un par de papeles, bueno. Sí, eso es verdad. Yo, bueno, vamos a empezar con, obviamente, el debut. El mejor debut de la historia. Uno la ópera prima. Uno porque... de, sí, sí, uno de los mejores debuts que existen en la historia del cine, en mi opinión. Que posiblemente, es, sí, sí. Que es The Virgin Suicides o las Vírgenes Suicidas, uh-huh, del 1999. Vale, esta película... Imagínate empezar en el cine con esto. A ver, también hay que entender que eres sí, hija de Francis Ford Coppola, ¿no? Sí, o sea, pero... no vienes de la nada. Sí. También. O sea, ya hemos hablado de esta peli, obviamente, en el podcast, porque somos muy fans de Sofía Coppola. Natalia es una de sus faves. Yes. Obviamente. De hecho. Sí, obviamente, pues bueno, creo que sabemos, en plan, pongo en contexto para la gente que no sepa, pero es básicamente el libro de Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides. Mm. Sofía Coppola se inspira en la historia de Jeffrey Eugenides y lo transforma en la película que conocemos todos. Protagonizada por las hermanas Lisbon, que viven en un barrio de Detroit en los años 70, en una familia pues ultraconservadora, religiosa, católica, religiosa, a tal. Más no poder. Eso es. Y entonces pues como que las chicas no tienen amigos, en plan no tienen vida social, amor, ya están ni te cuento. Están como enjaulada. Eso es. Justo. Y entonces como que y las chicas son súper guapas, en plan las chicas pues tipo una de ellas es Kristen Dunst, a propósito de ello. Y ahí vamos a hacer recuento sí, cada vez que digamos Kristen Dunst. Perfecto. Va a ser unas cuantas veces, porque hasta, bueno, en sí, todo. Y entonces como que la peli se va viendo, pues qué pasa, porque ellas son hijas del profesor de matemáticas, no sé si me acuerdo, sí. Y entonces como que, ¿qué pasa con las relaciones cuando la lleva al baile el Trip Fontaine? Mira. El Trip Fontaine. Mira, iro. Cuando va a pedirle al padre, oye, quiero llevar a tu hija al baile, y el padre, tendré que hablarlo con mi mujer. Y como, madre mía. Sí, pero luego vaya baile. Y cuando aparecen todos en la casa, allí a esperar a que bajen, y la madre mirándolo súper mal, como, bueno... A ver qué vais a hacer vosotros con mis hijas, ¿sabes? Ya. Real. Pero sí, o sea, está guay, está guay. Muy buena. Es muy buena banda sonora de Air, toda compuesta por Air. Brutal, o sea, esto ha cambiado mi química cerebral, literalmente. Y sí, o sea, la peli, o sea, para ser un debut, yo creo que es uno de los está mejores debuts. Está muy bien. A ver, es verdad que, claro, se basa en el libro de este hombre que igual... Para empezar es como más fácil tener algo en lo que basarte, es cierto. Igualmente a mí me parece una adaptación muy buena del libro. Le hace justicia, la verdad. Sí, y eso, o sea, y luego la banda sonora es que no le puedes decir nada, es que es perfecta, sí. O sea, al final es ponerlo todo y combinarlo tan bien. Eso es. Que y está muy bien. Y la cinematografía, pues eso, es brutal. He cogido una review de Letterboxd que es que vale que, sí, que un momento no sí, sé si se verá en cámara, pero todo esto son reviews de Letterboxd, ¿vale? Están impresas, están impresas. Para que veáis el nivel de seriedad que tenemos ya con Letterboxd, ¿eh? Sí, sí, tenemos que hacer una colaboración con ellos. Bueno, sería pues muy guay. un tal Nick pone Nick a solas sí, sí, pone en plan Nick. Pone Danny DeVito as the psychiatrist y pone una carita sonriente. The rest of the movie, carita triste. Y es bastante descriptivo, la verdad. A ver, el nombre de la película dice mucho. Así que imaginaros el trabajo del psiquiatra. Eso es. Lo que sirvió, ¿no? No, pero es que esa escena es icónica. No, esa escena en la que le dice "You don't know what it's like to be a 13-year-old girl". Y es que literal, o sea, es que la experiencia femenina, ¿eh? Sí. De los 13 años. Been there. O sea, es increíble. Y yo creo que es que es tan descriptiva esa escena, tío. Pues sí. Increíble. Y luego las tomas, en plan, la cinematografía también en término de cuando están ellas en las habitaciones que tienen como símbolos cristianos y sí, sus vestidos. Es una pasada. Es que ellas son súper puras al final. Y se refleja muy bien en la peli y yo creo que está súper bien hecha, la verdad. Está súper bien trabajado y bueno. Eso luego es. También esta peli sirvió mucho de inspiración para La Mesía. Que es algo cierto, que hizo mucho los Javis, siempre que yes, tienen a esta película como una de las referencias principales. De hecho, de hecho, que me lo escuché el otro día, que Javi Ambrosi ha empezado un nuevo podcast que se llama El Copyright, esta noche que se llama Esta Noche Libro. Uh-huh. Y de hecho, en el primer episodio que hablan sobre Jane Eyre, también dicen que es una influencia y volvió a mencionar lo de esta peli. Uh-huh. Lo tenían como muy presente y no se, sé, nota, pero, se nota. Javi Ambrosi, ¿qué casualidades haya de que Café con Diamantes saque su primer episodio de Club de Lectura y a los días decidas hacer tú lo mismo? ¿Los sí. créditos dónde están? Yo tengo ganas de hablar, de ver el vídeo en el que, o sea, en el vídeo, el podcast en el que hablan de Anaïs Nin, porque he visto que van a hacer uno de Anaïs Nin. ¿Ah, es esta semana? Sí. Pues justo, pues tengo ganas de ese porque a mí Anaïs Nin me gusta mucho y de hecho recientemente... Bueno, hablamos de las cartas de... ¿no? Sí, ah, no, al sí, final sí. nunca hablamos. Al final nunca hablamos se de ellas. Quedaron fuera, es verdad. Bueno, pero lo tenemos para otro día. Bueno, sí, ya sí. lo dejo aquí dicho, ¿vale? Está pendiente. Yo soy muy fan de Henry Miller y de la correspondencia con Anaïs Nin, entonces, entiéndeme... Es que el día de las cartas, en ese episodio, en el guión, estaba a hablar de ese, pero como no nos daba tiempo, pues... Pues yo me quedé sin ir a hablar de Henry Miller... Pues, bueno, vale. Pues vamos a pasar a la siguiente. Siguiendo. A posiblemente sí. la más gorda en cuanto a premios, quizá. Es que a mí puede ser. A mí esta película, y no me escondo al decirlo, me cambió la vida. Al lo menos sí, mucho. Yo creo que si The Virgin Suicides fue como tuvo su éxito en festivales y tal, Lost in Translation ya es como que tuvo su éxito en los Oscars. De hecho, ganó una película ganadora de un Oscar a mejor guión. Uh-huh. original, uh-huh. que se lo dieron a ella, a Sofía, y también creo que estuvo nominada a Mejor Directora. Sí. Que también en es complicado. Sí, sí, es complicado. Bastante complicado. En 2003 ya todavía, que parece que fue hace nada, pero realmente, uh-huh. o sea, el camino que hemos recorrido, pues sí. tiene tela. Y si es complicado, bueno. pregúntenle a Greta Gerwig. Si es complicado. Pues real. Sí. Pues sí. real. Me bueno. sigue doliendo, ¿vale, chicos? Pues esta peli, para quien no la conozca, sigue a dos personajes que son Bob Harris, interpretado por Billy Murray, uh-huh. y que era un actor de mediana edad estadounidense que va a Japón un poco pues, a hacer anuncios y tal, porque está como medio en decadencia, podemos decir. Sí. Y luego Charlotte, que es Scarlett Johansson, que más adelante veremos por qué Scarlett Johansson es tan importante en esta película, que yes. interpreta a una joven recién casada, que se va pues a Tokio acompañando a su marido, que es como un fotógrafo bastante reconocido, y entonces ella pues pasa mucho tiempo sola en ese hotel. Uh-huh. Entonces ellos dos pues coinciden en este hotel de Tokio, que mientras ambos pues atraviesan por una especie de crisis personal en la que, bueno, digamos que tienen problemas cada uno con sus respectivas relaciones, y se encuentran también pues eso, hay como una metáfora de que están aislados cultural y un poco pues emocionalmente, ¿no? Al final hay muchos, se encuentran en Tokio, en una ciudad que son los dos americanos, se sienten extranjeros y tal, y eso se alinea un poco con cómo se sienten también pues en sus propias relaciones, o sea, muy interesante. Sí. Y bueno, ellos pues luego forman esa amistad, un poco eso, inesperada quizá, durante esta corta estancia en la ciudad. Vale. Aquí viene lo gordo. ¿Por qué esto es tan importante? No, y es ¿por qué? O sea, como ya hemos mencionado antes, Sofía Coppola estuvo casada con Spike Jonze, que terminó el matrimonio muy mal. Cuando digo muy mal, sí. es muy mal, ¿vale? Entonces, pero nos dejó cosas muy buenas. Claro, nos dejaron dos películas sí, maravillosas. Arte. Maravillosas. Bueno, pues, o sea, Sofía Coppola hizo esta peli en 2003. Uh-huh. Y Spike Jonze hizo... Diez años después. Años después. Tardó lo suyo, se lo pensó. No. O sea, yo le entiendo a Spike Jonze, no se olvida tan rápido. No. Y hizo Her, ¿vale? Sí. En 2013, que también está protagonizada por Joaquin Phoenix, vale. Que a mí me costó reconocer a Joaquin Phoenix, Por el sí. bigote y no, eso. No, pero ya. Que lo veo súper distinto. No sí, sé, puede ser. Lo veo muy raro. Ya. Como que no es él, porque me dices que es él, pero yo por la foto no te diría que es él. Uh-huh. Es raro, no sé. Y es como que narra más o menos la misma temática de soledad en una sí. gran ciudad, en este caso en Tokio. Unidos, ¿no? No, en Tokio. No, en el caso de Lost in Translation en Tokio y luego en Her, es que no dicen ciudad, pero yo creo que... O sea, no estoy segura. La verdad, es como una distopía. Es una distopía, nunca me no, no lo acaban de decir. Pero sí, o sea, ambas películas tratan mucho, pues, al final es como su relación desde sus puntos de vista, de cómo lo vivieron, cómo lo vivió cada uno. Eso es. Y, bueno, a ver, en el caso de Her, pues, es una película que quizás es como más O sea, no trata solo eso, sino también como que trata el tema de la inteligencia artificial. De la IA, sí, sí, sí. Porque va de un hombre que, bueno, que pasa por un divorcio muy duro y es como un futuro distópico en el que existen las inteligencias artificiales súper, súper desarrolladas y él se enamora de una inteligencia artificial. La inteligencia eso artificial, que su voz, curiosamente, es Scarlett Johansson. ¡Wow! Que claro, Scarlett Johansson así enterándose el chisme por los dos lados. Scarlett Johansson aceptó en cuanto le llegó. En cuanto le llegó la oferta, yo sé que Scarlett Johansson dijo sí. Seguro. Y claro, o sea, si ya de por sí hay bastantes coincidencias que nos hacen pensar que las dos películas están basadas el uno en el otro, pues ya que Scarlett Johansson está ahí en la dos, es como, uy, como que los une ya incluso más, ¿sabes? Yes. Sí. Vale, que quería dar un dato que no sé si es, o sea, no sé si es fake o no, pero yo, o sea, es que no lo sé si es fake o no, ¿vale? O sea, perdón. Pero como que le preguntaron que si había, a Sofía Coppola, si había visto Her. Y ella como que decía que no la había visto porque no soportaba ver a ¿quién es la actriz que hace de la mujer de Joaquin Phoenix? A Rooney Mara. Ah, que no soportaría ver a Rooney Mara hacer de ella. Uf, qué palazo. Creo que sí, creo que dijo eso, ¿eh? Sí. Dios, qué palo. Sí, yeah. Sí. Pero que bueno, que eso, que... Sí. Está muy guay, la verdad. Y la relación que tiene con Her, pues se nota mucho el diálogo entre directores y cómo ella pues ve su parte de la historia y él también ve su parte y tal, y está guay, la verdad. Sí, sí. Así que nada. Luego, a mí también me gustaría destacar bastante la banda sonora de esta película, que también, nuevamente, es muy buena. Like, o sea, yo creo que a Sofía Coppola lo que más le obsesiona de las pelis es, bueno, sí, la fotografía, y la música. Porque ella es muy fan de la fotografía y la música. O sea, yo creo que esas dos cosas son como súper importantes para ella en sus películas. Y, no sé, de mis favoritas de canciones que salgan en esta, pues Brass in Pocket, de Pretenders, uh-huh. Scarborough Fair, de Simon and Garfunkel, uh-huh. Just Like Honey, de Jesus and Mary Chain, que sale en la escena final, que para mí es, no sé, un uso de la canción súper, súper bueno. Sí. Es que las líricas, tío... Walking back to you is the hardest thing that I can do. Es que increíble. Y luego también Sometimes de My Bloody Valentine. Este disco entero de My Bloody Valentine, heavy. O sea, y es que además escoge las canciones muy bien en los momentos, en los mejores momentos. De hecho, puse una review mía de Letterboxd que dice Just Like Honey al final de la peli le da un toque devastador y nostálgico que me flipa. Sofía es la puta ama de la banda sonora. Sí, y o sea, nada más que decir. Hands down, sí. Sí, y luego también traje una que es negativa, ¿vale? Porque aquí vamos a tratar puntos de vista, claro, puntos de vista distintos, que es de una persona que se llama Emmy, que dice, bueno, lo voy a leer entero, más o menos rápido. Please don't hate me for this bad movie opinion, but I simply did not feel the magic with this one. I don't like the idea of Japanese people being used as props and background for the white protagonist. Porque para esta persona, que es debatible, la verdad, o sea, en la película como que a los japoneses no se les retrata de la forma más, digamos, respetuosa. Que yo, honestamente... O sea, es cuestionable. Es verdad que se les trata como, al final, extranjeros, porque para ellos dos los protagonistas son como que se sienten eso, en un lugar extranjero que no conocen, y yo creo que igual ella lo que quiere realzar en eso es pues como no entienden a la gente que hay alrededor de ella, ¿no? Eso es. Pero no sé, igual la verdad que no sabría decir muy bien si... Igual se podría haber hecho mejor, puede ser, pero no sé. Y luego dice también, I also had a really hard time getting into the romance when I found out Scarlett Johansson was 17 during the production. Que esto también es un poco problemático. Que tuviese 17 años mientras grababa la peli. Porque luego Bill Murray tenía, no sé, pues entre 40 y 50. Prácticamente. Pero, que es verdad que no hay escenas explícitas entre ellos dos. O sea, se dan un beso. Sí, pero es un poco... Yo tengo que decirlo. Creo que esta es de las películas que menos me gusta de Sofía Coppola. Es como, o sea, no termino de conectar con ella, lo siento, ¿vale? O sea, como que... Como esta persona. Sí, no, o sea, no es como tan de una estrella ni nada de eso, pero como que siento que de todas, es como, tal vez si la vuelvo a ver y como que intento entenderla mejor, pero como que me costó mucho verla. Pero por la relación entre ellos dos, o sea, como sí, que no como te cuadra. Sí, como que no me cuadra y digo, me pesaba un poco. Y como que era, es además una película lenta, porque al final sí, son ellos es. Dos, sí. En el, este solo, intentan conectar entre ellos de un lado para otro y como lo que me costó mucho y tal vez si la veo una segunda vez, pues no sé, tal vez sí, me yo gusta. Creo que igual le cogen más la cosilla. Pero esta es de las que más me costó ver, como que sea, bueno, mentira, la de Somewhere me costó más. Ya, pero, bueno. Pero esta como que se me hizo un pelín larga, pero como que me gustó y dijo y como lo que tú dices, el tema fotografía y banda sonora es una pasada, pero la historia como que me costó un poquito como conectar. Bueno, para mí yo creo que de las partes más guay de la peli es la conversación que tienen ellos dos cuando están tumbados juntos en la cama, que le dice que estaban empezando a hablar como de las relaciones, y le dice, that's it, get easier, se hará más fácil y no sé qué. Y ella llega un momento que dice que, lo voy a leer también, dice, I just don't know what I'm supposed to be, you know. I tried being a writer, but I hate what I write. And I tried taking pictures, but they are so mediocre. Que también me parece como súper, no sé, como algo que yo creo que a todo el mundo en algún momento se le ha pasado por la cabeza de decir, es que no sé qué coño quiero hacer con mi vida. He intentado muchas cosas y no me acabo de sentir... Total. No sé, como no me acabo de sentir seguro en ella. Yes. Been there. Pues nada. Siguiendo otra vez la línea temporal. Temporal. María Antonieta. Buah. María Antonieta. Buah. De 2006, justo cuando nacimos nosotras. Ya estamos vivas. O sea, aquí. ya nacimos. Bien. ¿Quién nació la primera? Yo. Tú, luego yo y luego Natalia. ¿Quién vio la de Sofía Coppola? No, pero sí, está chula. Pues sí. Vale. Otra película protagonizada por Kristen Dunst, que es... Está la chica musa de Sofía Coppola. Está la chica Sorogoyen y luego está la chica Sofía Coppola, ¿vale? Real. Que es ella. Y en parte el Fanning, pero bueno, es como... Sí. Pero sobre todo Kristen Dunst. Además creo que no hay película sin ella. Bueno, la de Lost in Translation. Lost in Translation no sale. Es la única, creo. O de ¿En Somewhere sale? Sí. Creo que pues entonces creo no. que ¿sale? No sé, es que no... Ni idea. No, yo creo que no. Igual... Pero no, vaya. Pero sí sale muchas. O sea, sí, mucha. En la mayoría. Si hay 10 películas, salen 8, ¿vale? vale, pues sale, es la protagonista y es como... No es biografía así como tradicional que habla sobre la Revolución Francesa, sino como que da como... un poco una interpretación así un poquito libre de lo que era la vida de María Antonieta y como centrada en la parte de la juventud y su aislamiento dentro de lo que es la corte de Versalles y más como el cómo se le trataba como algo decorativo dentro de lo que es la realeza, ¿no? Y además, pues, en la situación política, que aunque no hable de tal como la Revolución Francesa, obviamente es el contexto. Claro. Y es... Sí, pero o sea, no, se masca la tragedia. No se centra en eso, sino se centra más bien en ella y su historia y cómo lo vivió Exactamente. Ella. Justo. Y vi que estaba basada en la biografía de María Antonieta, de Antonia Fraser, si no me equivoco. Uh-huh. Y, y básicamente como que quiere mostrar más como una María Antonieta que es una adolescente que está como muy confundida, que la llevan a una corte donde ella no sabe qué hacer porque nadie la ha preparado para eso. Que le quitan al perro en la primera escena. Eso me Pobrecita. Da una penita, tío. Y como que realmente no trata de ponerle... Porque claro, como que siempre en historias como, joder, qué mala era... Que sí, le da como una voz. Porque exacto. Ella, y como al final siempre se la pone como la mala, como pero al final... Ella, o sea, para empezar, ni era rey, o sea, no tenía nada de decisión en las cosas que pasaran. Exacto, y como que le quiere quitar ese demonizado que tiene siempre en la historia y como de darle un poco de, como más empatía en su historia, decir, mira, que es que era una chica, que la pusieron aquí. Era una chiquilla de 14, 15 años. Estaba confundida, no sabía dónde se había metido y no le tocó vivir el contexto político más fácil de la historia. De hecho, todo lo contrario. Ni con un marido fácil tampoco. Exacto, tampoco. Y ¿qué pasa? Que también la película en su momento fue un poco criticada, creo, por como la estética, ¿vale? Porque como que era un poquito traída a lo moderno, entre comillas. Las famosas Converse. Exacto, porque hay una escena que creo que solo hablamos en su día, que salen unas Converse. y como que es todo muy con música de music. Con música. De verdad, qué lío de idiomas. Con música de The Cure y de... De y, los Strokes. Sí. De los Strokes. De y, A.K.A. mi banda favorita. Sí, de las mejores bandas que hay. Sí. Y como colores todo muy pastel, como muy cuidada la fotografía. Pero es una pasada, o sea, los pasteles que los ves ahí y dices, madre mía, no sé si quiero comérmelo o ponerlo en mi habitación de decoración. Voy a sacar ya mi review de Letterboxd. Esta es la tercera review que tengo, porque tengo más. Puse... La escena de la fiesta y cómo se quedan a ver el amanecer mientras suena Ceremony de The New Order, puff, change my life for real. Pues sí. Es que literal, ¿eh? O sea, la escena en la que ellos están como jugando al póker. A las cartas. Están jugando a las cartas o algo. Y entonces como que era su cumpleaños y le traen como una tarta. Es que esa estética, tío... Y luego encima New Order, de fondo. Yeah. ¿Qué más quieres? O sea, increíble. Y por eso que lo que está diciendo, que todo esto fue anacronismo, por así decirlo, pues como que no son errores, obviamente. O sea, claro. Sofía Coppola lo hace todo medio, sino que es como un poco para lo que leí, que era como para conectar la vida de María Antonieta con la juventud de hoy en día, de vivir bajo pues las expectativas de la gente y las expectativas que tienes tú sobre ti y lo que quieres hacer. Y como que... Siento que eso también pasa con otras películas, como que ella se centra en, quiere dar un mensaje, sobre todo mucho como hablando sobre la experiencia femenina, como le decimos, y como que la gente quiere llevarlo, vale, pero no estás haciendo una película rigurosamente histórica, digo, es que ese no es el punto de la película. Me da igual. Y me da un poco de como rabia. Si le dices eso a Tarantino por, no sé, Inglorious Bastards. Ya, pero es que a él nadie se lo dice. Claro. Exacto. Por eso que como, no, pero ¿cómo vas a matar a los nazis? Exacto. Nadie le dice es que eso. Me da igual, o sea. Y claro, y por eso pues también ha sido un poquito criticada la película, pero bueno, a mí me parece que es que como que le hace que no sea una película histórica al uso y que sea bastante como, no sé, icónica, es que me parece icónica, no hay es otra muy palabra. Muy icónica. Real. Mis otras dos reviews y ya las leo, hablando de lo de la que no es fiel a la historia. Puse yo, I don't care that it is inaccurate to the real story. The cinematography and the soundtrack is just so good. Love, Sofía Coppola. Esto lo tuve que hacer para mi clase de inglés, aunque no lo creáis, para mi clase del C1. ¿En serio? Sí, yo descubrí Letterboxd a través de un profesor mío. Que shout out to him. Qué guay. Y luego, mi segunda review fue, joder, es que cómo pudo hacer esta peli Sofía Coppola. 3 puntos suspensivos. Es tan buena, no me cansaré nunca de verla. Y real que nunca me canso de verla. O sea, real que no. Pero bueno, en fin. Muy buena. Y nada, yo no tengo más que decir. Sí, a ver, lo gay que parece Luis el Rey. Porque es que no es justo. Normal. Que es Jason Schwartzman. No sé pronunciar su apellido. Jason Schwartzman. Pero primo. Ah, Susana, que primo. No. No, tengo 3 reviews que van a hacer gracia, vale. La primera que tengo es Jamie Dornan, que es el que hace de el conde Fersen. ¡Dios! Que, por cierto, es el que hace de Christian Grey en 50 sombras de Grey. ¿Qué dices? Claro. Dice, Jamie Dornan has more sex appeal in this than in all of the 50 Shades movies. Sí. ¿Es la misma persona? ¡No puede ser! Lo juro. Yo decía que me sonaba la cara de algo, pero no se parece. O sea, está muy cambiado. Lo sé. Es que, vale, a contexto. Yo me estaba viendo esta película, digamos, entre clase y clase. ¿Vale? Y estaba Miriam al lado mía y según aparece, este hombre empieza, Mario, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, vale, o sea, creo que esta persona nos gusta, ¿sabes? Es que esa parte, tío. No sabía nada todavía lo que iba a pasar, pero me lo podía imaginar. Bueno, es que la escena del baile que sale, que es una canción de... Cuando están en el máscara y se acerca a lo que voy, eso, que es la canción, la de Hong Kong Garden, la de Sissy and the Banshees. Sí, está muy chula. Que es en plan... ¿puedes saber tu nombre? Y como que ya no le puedo decir el nombre porque es la Delfina, ¿sabes? Pero lo sabe, pero lo sabe. Obviamente todo el mundo que lo sabe. Pero bueno, y luego brutal. Tengo 2 reviews más. Una, que es la que ha dicho Marina, Louis XVI is so girly pop in this. Es que es real. Es muy. Porque hay una escena en la que están como en la cama tumbados antes de irse a la cama y como que él está con un libro y le dice... Y le dice, ¿did you know that the first mechanical locks were made out of wood? Y ella intentando procrear para tener unos herederos. Claro. Porque le estaban presionando por atrás. Sobre todo era la madre, si no me equivoco. Luego, o sea, eso me parecía un montón. Porque luego la culpa es de ella. O sea, la culpa era como de ella, de, es que si, ¿sabes? Como que es algo malo de ella. Que eso también lo refleja muy bien. Real, no, escucha. Porque, claro, la parte graciosa de esta review es que pone, babe, please, have sex with me, I need to produce an heir through the throne. Y sí, es que es muy graciosa, es muy graciosa, la verdad. Y esta peli es que es brutal. Es muy buena. Vale, luego cronológicamente iría la de Somewhere, pero tampoco, o sea, porque que vosotras no la habéis visto y tengo que decir que no me encantó, que básicamente te cuenta la historia de Johnny Marco, que es un actor de Hollywood, como que lo tiene todo, no sé qué, no sé cuánto, pero su vida está muy vacía, típica. Y que vive en el Chateau Marmont, que para mí es lo mejor de la película. Referencia a la Lana del Rey. Lo que mataría por ir a ese sitio. Por dormir una noche en el Chateau Marmont. Pues sí. O por tomarme un café en la zona común del Chateau Marmont. Real. Es que mataría, genuinamente. O sea, y básicamente, como que su hija de 11 años, como que es el Fanning, como que vuelve a estar presente en su vida como más constantemente de lo que era. Y como que encuentra en ella, pues oye, la de, ah, mira, pues sí, como la razón de existir o de vivir o lo que sea. Y como que es una película que es a propósito, que está hecha como muy lenta, con muchos silencios, como para que sientas como el vacío que hay en su vida de que no tiene propósito. Pero siento como que se pasa casi, porque es que no hay ningún tipo de giro, no hay nada, que tiene sentido, pero como es todo el conflicto interno y existencial que tiene él en su cabeza, pero es como un poco agotador. Que tal vez, o sea, es como tiene sentido, ¿vale? Y lo único que ya termino, quiero el Ferrari 360 que tiene ese hombre. Y qué mal me sienta que, tipo, porque la última escena, no se spoiler ni nada, o sea, simplemente va como por la highway americana con el Ferrari y de repente como que le da una realización de la vida, aparca el Ferrari al lado, tipo, mitad de la nada, se sale del coche y se pone a andar para adelante. Que es como metáfora de mis lujos no son para tanto, tengo a mi hija, pero ¿por qué tienes que dejar el coche ahí en medio? ¡Dámelo a mí! ¿Sabes? ¡Dámelo a mí! ¡Tírame las llaves! ¡Dámelo llave! ¡Vente a mi casa! ¡Me lo das a mí! ¡Ya lo dejas! ¡Y yo quiero cuido, tanto yo lujo! Te lo cuido. De verdad, ya está, no tengo nada más que decir. Muy bien. Vale. Siguiendo la cronología. Vamos a The Bling Ring. The Bling Ring, yo me la vi anoche. Bueno, pues The Bling Ring es una película de 2013. Vaya por Dios, el año de Her. Sofía ya estaba en otra cosa. Y tanto que era otra cosa. No, pero para ser de 2013, que con toda la ola Tumblr y tal, no sé qué, el estilo que hay en la película... Claro, pero es que está basada en finales de los 2000. Sí. Entonces, porque está basada en una historia real. Bueno, entonces The Bling Ring sigue a un grupo de adolescentes de Los Ángeles que están obsesionados con la fama y básicamente empiezan a robar en casas de famosos. Perfecto. Como Paris Hilton o Lindsay Lohan. Perfecto. Y está inspirada en hechos reales y pues retrata la película un poco la superficialidad de esta cultura de eso de las celebridades, de cómo los adolescentes pues se vuelven locos con el estilo y tal, y hasta el punto de meterse en sus casas, que a mí lo que me llamó mucho la atención es lo fácil que entraban en sus casas. Era como, real. No, ¿dónde vive Lindsay Lohan? Búscalo, Mark. Y así, vive aquí. A ver, ¿y qué hace la semana que viene? Ah, pues mira, se va a tal sitio. Sí, sí. Pues venga, vamos. Y de repente levanta la alfombrita y dice, mira, aquí está. Aquí está la llave, debajo de... Claro. O sea, la facilidad. Es como, a ver, si tienes la llave debajo de la alfombra, mereces que te roben. A ver, vamos a ver. Literal. Vamos a ver, chica. Literal. No, pero o sea, sí. Lo de Paris Hilton. Sí, bueno, es que eso... No, es que... Es que es buenísimo, es buenísimo. Pero es buenísimo que salga en la peli y que sea la casa real de Paris Hilton. Sí, eso está muy... Bueno, icónico. Y sale en la peli también. Por eso. Sí. Sale en la peli y sale... O sea, sale la casa y sale ella. Que es como, bueno, ya que me han robado, al menos, no sé, algo. Y sale también Kirsten Dunst en la misma secuencia. Sale ella dos. Justo se lo he dicho antes a Miriam, que era como... Sí. A mí me hizo mucha gracia cuando dice Mark como, ay, mira, este es Kirsten Dunst. Y es como, normal, esta es una película de Sofía Coppola, ¿qué claro, te esperas? ¿Qué te esperas, claro, amor? Y me hizo mucha gracia. Sí, pero es como eso, porque sale la mucha. Mete con calzador, la mete, nunca haga falta, sí, sí. Su mejor amiga. Vamos. No, la ha llamado hoy porque ha subido Sofía Coppola una foto de Kristen Dunst para felicitarle el cumpleaños y la ha llamado My Little Sister o algo así, creo. Sí, algo así. Bueno, algo así. Son sisters. Hombre, evidentemente. Y bueno, Sister Fernando es Mister. Sofía se basó en un artículo que se llama The Suspects Wore Louboutins de Nancy Jo Sales para hacer la peli. Y bueno, a esta gente a los reales se les acusó de robar 3 millones de dólares en total de botín, o sea, entre ropas y dinero de verdad. Bueno, porque ellos básicamente lo robaban, se hacían fotos, encima, eso, o sea, se hacían fotos con la ropa y con todo y la subían a sus redes sociales y luego lo revendían. O sea, aprovechaban todo, o sea. Sí. Pero también lo robas, te sacas una foto y lo subes, es como, ya, te estás delatando tú solo. Sí, pero eso es como en Euforia, como cuando, ¿habéis visto esa escena de Euforia cuando Maddie está? Pues hay una escena en la que Maddie como que se pilla en trabajo de niñera, pero es una niñera de lujo. Ah, sí. Entonces como que ella está como en el closet de la madre y la madre tiene Chanel de todo. Entonces como que ella se hace fotos, ¿sabes? ¿No? Y luego, claro, casi la pillan, pero no. Luego no la pillan, pero... Igual literalmente lo mismo. Yo creo que a la madre no le hubiese importado mucho. No, porque luego le regala un vestido. Porque seguro que sabía... She knew. She knew. En fin. Sí, y luego a mí me hace mucha gracia el personaje de Emma Watson. Ah, buenísimo. Que en la peli se llama, creo que Nikki, ¿no? Nikki, sí. Nikki. Pero en la vida real se llama Alexis Nyers o algo así. Que es muy gracioso porque, o sea, su personaje es así porque la real era como... Tenía esa personalidad, evidentemente. Total. Y también estaba haciendo como un documental o algo así sobre su vida. Entonces, como que era la persona más mediática de toda la banda o algo así. Sí. Pero de hecho, en la película, aparte, como que van a entrevistarla y está como... Bueno, pero hablemos de mí. Sí. Yo es que esto lo estoy tomando como una experiencia de crecimiento espiritual, karma, no sé qué, y que yo quiero ser algún día líder, no sé cuánto. Es que es muy bueno. Sí, es muy bueno, pero eso también es culpa de la madre. Es que la madre está volada. La madre estaba completamente loca y la hija igual. Real. Que luego fue de las que menos cargos se llevó, ¿sabes? Pero también fue que de las que menos robó, pero la que más espectáculo hizo alrededor de eso. Justo. Sí, sí, ay, soy inocente, no sé qué. Mis amigos, yo pensaba que eran buenos y tal, me engañaron. Sí, sí, o sea, muy, muy gracioso. Y luego está la de la Rachel Lee, esta, que era el cerebro de la banda. En la que estaba loca. Sí, que estaba volada de la cabeza, estaba obsesionada. Loca. Estaba obsesionada con Lindsay Lohan. Hasta el punto de quiero ser ella, me voy a poner. Y cuando la arrestan, que dice, pero al policía, ¿pero has hablado con Lindsay Lohan? Sí. Y dice, sí, he hablado con todas las víctimas. Y dice, ¿y qué te ha dicho ella sobre mí? O algo así, como, ¿qué te ha dicho ella sobre la situación? Sí, es verdad, es verdad. Y es como, girl, ¿te van a meter en la cárcel? ¿Qué, down cómo, bad, qué o sea, down bad. Sí, como la entrevista final al personaje de Emma Watson, que también le dice que había estado en la misma celda que Lindsay, no sé qué, y es como súper bizarra esa entrevista, porque dice, no, sí, iba vestida igual que nosotras, pero sí, no como sé qué. Sí, como que la escuchaba llorar por la noche o algo así, era como... Wow. Era un poco rara eso. Y otra vez, banda sonora, muy buena. Sí. Que, por ejemplo, suena Bad Girls de Maya, buah, que además suena en una escena muy cuando guay. Cuando se chocan. Cuando se chocan, porque iban conduciendo y estaban cantando Live Fast, Die Young, y de repente... Bad Girls. Muy gracioso. Icónico. Icónico. Y luego Frank Ocean. Y luego también Super Rich Kids de Frank Ocean, también. La verdad. Y luego cagó. Y Kanye West. Sí, pero Power. Aquí, no lo he escrito yo en el documento, se me ha olvidado, lo acabo de poner en boli. También sale... sí. 212. Sí, 212. Sí, 212 de Alicia Banks. Esta pedazo de canción de los 2000, icónica, la verdad. Momentazos. Bueno, luego de Letterboxd he puesto una de un usuario que se llama Rudy, que a movie where 2000s fashion is the villain. Y total, definitivamente sí, es que no hay ni un fit, es que no hay ni uno, que digas, yo me pondría eso, no. No sé, o sea, yo creo que había algunos, igual soy yo solo. Yo ha habido la que... Alguno de Emma Watson estaba ese, chulo. Cuando está ella fumando en el cuarto de Mark, que sale la primera noticia, que era como un top, un como vale, abrigo ya de pelo. Vale, ya sé cuál me dices. El de este, como el short, ese sí me lo ponía. Y luego el último tampoco, o sea, el de la falda negra con el top ese... Sí, como... ese estaba, ese el, está, el que ese se estaba... puso para ir a la ese. Corte. Ese yo me lo pondría. O sea, estaban... Ese estaba habían, chulo. Habían, o sea, yo creo que la gente un poco exagerada, yo creo que no estaba tan mal. Hay como, es que yo creo que, no, como, que hay algunos que están muy, muy mal. Y ya, como que... Sí. Pero a ver, solo todo. 2000, la gente se ponía faldas encima de pantalones. Real. Se ponían como cuatro tops de tirantes y se ponían... Sí, el año hicieron lo mismo. Mucho color, bueno. Sí. Nada, era divertido en verdad para ser niña porque era como muy creativo todo. Claro. Era claro. divertido, ahora, bueno. Sí. Y luego otra que es I need the bling ring teenagers to come back. The celebrities are getting too comfortable. Y totalmente. Que literalmente. Que literal. Necesita un choque de realidad. Que literal, Porque además en eso yo creo que... No sé si sí, por ejemplo, yo creo que hay como muchos... robos a casas de futbolistas. Eso es cierto, sí, que sí, es como, sí. No sé, a estas alturas de la historia, como es que no son súper... Que es complicado ser discreto sobre dónde vives. Al final, no sé, si traes gente a tu casa, que no, es lo hombre, más normal. Claro, sí. claro. Pero aún así, no sé, tipo la seguridad o algo de eso, tendría que ser como, no sé, mejor quizá. Puede ser. Vale, ya voy con la que al final sí iba a comentar. Es que la de Somewhere... Como que la vi y dije, uff, no me convence, como que no me veo yo para hablar de esta. Y hoy pues me he visto The Beguiled, que bueno, no sé muy bien cómo se dice, pero es el seductor, se llama en español, y me ha encantado. O sea, yo creo, lo digo aquí, creo que es mi película favorita de Sofía Coppola, es que me ha encantado, no sé por qué, no sé, tenía algo que me ha encantado. Oh. Y es un remake, bueno, entre comillas, del clásico de 1971, que también se llama igual. Pero por lo que he leído, básicamente como que las dos películas se inspiran en el mismo libro, pero como que la primera está más ambientada en el tema como de denunciando temas de esclavitud y eso, y como que ya se centra más en denunciar la posición de las mujeres. Como siempre, básicamente. Y creo que tiene toda la razón, y creo que en un principio fue por lo que fue crítica esta película de, bueno, a los esclavos que le den, ¿no? Solo hablamos de las mujeres, pero es como... Bueno, si ella quiere denunciar esta situación, ¿por qué se va a tener que ver obligada a denunciar otra si ya hay una película que lo hace? Sí. Pero es que si no, para hacer la misma película no lo hagas. Es lo que he dicho en otros episodios, que ella se centra de lo que ella sabe desde su perspectiva, que al final es la de una mujer blanca con real. Dinero. Con dinero. Exacto. Entonces, la película está ambientada en la Guerra Civil Estadounidense y narra la historia de cómo un soldado herido pues llega a... la casa, bueno, como a las, una escuela de un internado de chicas en Virginia, donde está la directora del lugar, que es Nicole Kidman, y unas cuantas como niñas y mujeres que están allí, y como que dicen, bueno, vamos a cuidarlo al pobre, porque además era como del bando contrario. Y como que al principio dicen, bueno, lo cogemos, llamamos a la guardia y que se lo lleven, ¿no? Pero un tío guapo entra en la casa con estas mujeres y se vuelven todas... Es un poco Belle Époque. Real. Belle Époque, pero a la americana. Real, real. Y se claro, vuelven todas... Se vuelven crazy. Todas a puñetazos, ¿no? Sí. Y dicen, bueno, no lo vamos a entregar, nos lo vamos a quedar. ¿Y qué pasa? Que pues como que empieza a haber ahí tensiones y como que se empiezan a pelear entre ellas, pero además a un nivel bastante heavy. Sobre todo Nicole Kidman, que es la... Como la iba a decir la madre, pero no, que es la dueña del sitio. Kristen Dunst, que es una de las protagonistas. Y Elle Fanning. ¿Vale? Del doblete de las chicas, Sofía Coppola. Y lo que leí fue que Sofía Coppola como que no tenía idea de hacer esta película, pero que fue como Anne Rose, que es la diseñadora de producción de la película, que le dijo, oye, mírate esto, que yo creo que le puedes dar una vuelta muy chula. Y como que eso, que en vez de hacer como ese enfoque más masculino que tiene la película inicial, que además la protagoniza Clint Eastwood, pues intenta hacer como verlo desde el lado más femenino y como intentar hablar sobre... el papel de la mujer en esa época y como que eso, como su, el poder que tenían ellas también estando solo ellas y frente a, al soldado y eso, y creo que a ver, está muy bien hecha, ¿ves? Que me encantó. Female gaze. Real. Que quiero decir una cosa, porque es verdad que viendo la de Somewhere como que hay varias partes en las que hay tanto strippers como que de repente una mujer pues le enseña las tetas al protagonista, no sé cuánto. Y quiero decir, porque ya sé que hay mucha gente que dirá, ¡buah, bueno con la female gaze!, ¿no? Y digo, es que no es el problema de lo que se representa, sino el cómo se representa. Porque esta película también es como, todas peleándose por un chico que es feminista. No es eso, no es eso, sino esa es la forma en la que se la representa. Que eso sí. Lo he estado pensando mucho estos días. Que no sé si lo habíamos dejado claro, pero bueno, lo vuelvo a decir. Reiteramos. y no sé, como que me encanta, pero además como que hay un giro en la película, en un punto, y se nota un montón en los colores y en cómo se visten y todo eso. Es que es brutal la película. De verdad, a mí me encantó. Es que estoy flipando, la he visto hace un rato también. Uh-huh. Pero es que me ha encantado. Me parece muy buena y como todo el como toque así como muy un poquito gótico, americano, no sé, y como que donde viven es un como casa así estilo neoclasicista, súper bonita, uh-huh. y como que la fotografía de Sofía Coppola juntando todas esas cosas me parece una pasada. Y la actriz es brutal, la actuación es que es increíble. Hombre, vaya cast. Es muy buena, pero es que la hace muy bien y no sé, o sea, es que no quiero decir más sin hacer spoiler, porque creo que eso lo tenéis que ver ya. Vale. Pero lo último que decir, que fue galardonada a Mejor Dirección en el Festival de Cannes y que es la segunda mujer en conseguirlo después de Yuliva Solsteseva en The Story of the Flaming Years en el 61, y que ya nadie lo ha ganado. Así que she's a such a queen. Wow. Y luego tengo dos reviews de Letterboxd, que la primera es Colin Farrell, que es el soldado, el actor. ¿Colin Farrell es el soldado? Sí. Hostia. Que threw Henry, a beautiful defenseless turtle, across the room. He got what he deserved. Y total. Porque es como que la más chiquita, que es quien la salva, y se tiene como una tortuga, uh-huh. y es monísima, y como que hay un momento que él está ido de la olla, coge la tortuga, la estrella, y creo que la mata. Y es como, no. Después de eso te mereces todo lo malo que te pase, ¿vale? Como, save the turtles, ¿vale? No. Y luego, pobre. Lo que tenía, que es más o menos lo que he comentado, que pues, pero es que me ha hecho gracia la comparación de Kristen Dunst y Elle Fanning son para Sofía Coppola lo que Timothée Chalamet y Saoirse Ronan son para Greta Gerwig. Y es literal, pues real. Sí, eso. Pues sí. Y ya está, ya he comentado esa. Me ha encantado veros la oportunidad de mi vida, es buenísima. Es que me ha encantado, no me la esperaba. Genial. Y siguiente. Pues muy bien. Y última. Finalizando, yo quiero comentar Priscila. Priscila, 2023. Esto para mí fue el momento de mi vida, ¿vale? Cuando os digo que yo me enteraba todos los días de las noticias de cuándo iba a salir esta película para ir a verla al cine, que fui a verla al cine. Qué guay. Y yo. Yo no pude. Increíble, ¿vale? Bueno, ¿de qué va Priscila? Obviamente es una película que se basa en la biografía, bueno, en las memorias que escribe Priscilla Presley del libro Elvis and Me, en la que ella cuenta pues, cómo se conocieron, cómo fue su matrimonio, cómo luego ella pues, se divorcia, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Vale. Y que fueron publicadas en el 85, ya después de la muerte de Elvis Presley y tal, tal, tal. Y pues cuenta un poco pues cómo fue la relación entre Priscila y Elvis, ¿vale? Ya habíamos visto previamente, y esto quiero dejarlo aquí, ya habíamos visto una película de Elvis protagonizada por Austin Butler, en la que a mí Austin Butler no me cuadraba tanto en el personaje. ¿No te cuadraba? No. Pues el tío se lo curró, ¿eh? Se lo Mucho. Curró y me parece, o sea, y le hace justicia, ¿eh? Sí. No quiero decirlo, en plan, me gusta la peli y la peli de Elvis está bastante chula, en plan, excepto las partes en las que combinaban música actual. Pero eso es porque es de Baz Luhrmann, que le gusta mucho hacer eso, básicamente. Sí, pero tengo que decir que Slay a Sofía Coppola por sacar la película de Priscila. Ya, que después de esa. Después de esa, pero como que porque todo el mundo Priscila, vio Slay. Priscila en el Beat, es como que Slay. Está, pero no tiene como muchísima relación, o sea, no... Hoy no me va la cabeza, tío. Para que no escuches a Natalia, porque ha dicho esta, es ley. Marina, venga. ¿Quiere decir Elvis? Ah. ¿Qué? Ay, coño, venga. ¿Qué? Ay. Qué cura de Elvis. Como todo el mundo dijo, ¡buah, qué máquina, pobrecito, lo que le hicieron, hay que reivindicarlo, no sé qué! Y llegó esta mujer y digo, espérate, mira la otra parte de la historia. Hold on. Y Hold creo on. Que no me parece. Es lo más Kant que he visto en los últimos años. Sí, o sea, bueno. Increíble, o sea, la Priscila, increíble. Priscila protagonizada por Kaylee Spaney, que es mi chica. Y Elvis Presley por Jacob Elordi. Que por cierto, wow. Mi review de Letterboxd en esta película fue: por favor, dejad de poner a Jacob Elordi en personajes masculinos tóxicos y abusivos, porque no los puedo odiar tanto como me gustaría. Real. Porque no puedo odiar a Jacob Elordi. Ya. Yeah. Me pasa igual en Euphoria, es como... Yo en Euphoria le odio a... pero le odio a muerte, ¿eh? Ya, pero Jacob Elordi. Nadie dice que no sea guapo, pero yo en Euphoria le odio, pero le odio a muerte, o sea, a muerte. No, pero bueno. a mí me parece que está súper bien elegido aquí para esta peli. O sea, me parece que, sobre todo en esta... Que se quiere captar como una imagen de Elvis, que es mucho más como... O sea, me parece que está muy bien representado. Justo. Y nada, yo quería leer mi review de Letterboxd en su momento, ¿vale? Que puse... Finalmente la he visto y tengo tres cosas que decir. Uno, el final, y es cierto, porque el final de Priscilla a mí se me hizo como muy abrupto. O sea, es verdad que recoge un poco la historia y entiendo que, me imagino, no me he leído Elvis and Me, me gustaría, pero... me gustaría leérmelo, pero no me lo he leído, pero como que el final se asemejará un poco a lo que ella cuenta en el libro, de cómo ella pues sale de la relación, ya pues tiene su hija, tal, no sé qué. Dos, no me imagino lo que tuvo que experimentar verdaderamente Priscilla en ese matrimonio. Y es cierto, porque a mi parecer, como que esta peli es verdad que se centra en Priscilla, pero la figura de Jacob Elordi no muestra nada explícitamente del matrimonio y de lo chungo que fue, por obvias razones, porque creo que hubo ahí un poquito de demanda. Sí, de hecho la propia nieta, Riley Q, creo la que no estaba muy de acuerdo. No estaba muy de acuerdo con la película. Real. Y eso, o sea, que ni la madre tampoco, que era la hija de Priscilla, que era Lisa Marie Presley. Sí, pero Priscilla yo creo que sí, ¿eh? Hombre. No, Priscilla, evidentemente. No, pero como que... La que Priscilla salió defendiendo la muerte de Sofía Coppola. Sí. Pero que bueno, que al final pues... Se denota en algunas escenas la dinámica de matrimonio chunga que había, pero un poquito ligera. Y luego tres... Sí, pero hombre, es que yo no sé cómo... Claro. Se nota, o sea, se siente. Y luego la tres es que esta película yo me enteré que había sido grabada en digital. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto grabado en digital? O sea, la edición que ha tenido que tener esta película para que se sienta como si estuviera grabada en... Ya, sí, hay muchas partes. En 35 milímetros, que es que dices, wow. Y la verdad, la banda sonora, pues, increíble. O sea, la verdad, hace un trabajazo. Gran banda sonora. Que, por cierto, el otro día descubrí una playlist de Spotify, en su momento la dejaremos, que es la de Mornings on Set. Y es la playlist de Sofía Coppola de todo lo que de todas las canciones. Sí, que la hizo con Thomas Mars. Eso es. Y está muy chula. Y nada, o sea, esta peli está guay, me gusta mucho la estética y me gusta mucho, la verdad, está chula. Está muy chula. Y nada, y a mí me gustaría ir a Graceland porque a mi madre le gusta mucho Elvis Presley, en plan es uno de sus artistas favoritos y entonces como que esta película fue canónica en mi casa, en plan fue hay que verla y sí. Está muy guay, la verdad. Y pues Sofía Coppola, una vez más. Estamos esperando a ver qué haces, Sofía. Yes. Estamos aquí sentadas. Está haciendo otros libros, para Mac. Es lo que lo he visto. Wow. Lo he visto. Sí. Que como por separado cada peli, creo. O sea, creo que de la Virgen Suicida estoy segura. Del resto no lo sé, pero puede ser. Así que nada, aquí estaremos. Vale. Se me olvida una cosilla que quiero comentar de Bling Ring. Venga. Que es... Obviamente, la crítica social gorda que hace, pero cuando al final está Mark haciendo una entrevista y dice, no, si hay gente que ha creado una cuenta de fans mía, no sé qué. Como que las admiraba muchísimo. Como que lo admiraba mucho y dice, a ver, si hubiese hecho algo que ayudase a la sociedad, pues lo entendería y lo aceptaría, pero no lo entiendo muy bien. Y es como... Pues hoy en día pasa un montón, por ejemplo, cuando lo de Luigi Mangione, que fue el que asesinó al CEO ese, que la gente era enamorada, la gente Luigi, brutal, pero yo no, Free Luigi. Puedo entender que era mono el chico, lo que sea, pero el movimiento que se creó, yo me quedé muerta. Yo creo que ha pasado eso también con lo de Carla Sofía, sinceramente. Eso, y luego también. El momento sale la serie de Jeffrey Dahmer. También, y la también. La gente es fanática de Jeffrey Dahmer. Lol. Pero la gente está muy mal de la cabeza. Real. Hay que darle una igual vuelta. Igual que hay que tomarse con chill lo de idolatrar a la gente hasta el nivel de entrar a sus casas a robar, cuidado con a quién idolatramos. Que ni siquiera fueran una especie de Robin Hood, que es como robo, pero es para, ¿sabes? Justo. No. Sí, como... Lo que veáis en internet no es real, obviamente, ¿vale? O sea, lo sabemos todo, pero como... Chill, ¿sabes? Relax. Que por muy guapo que sea... Porque además me dio mucha rabia porque es como... La gente no sabía separar cuando salió la de Dahmer, Evan Peters actor que está haciendo un personaje con la persona real de Jeffrey Dahmer. Es como, tío, hay gente que ha estado afectada por este hombre por ahí y vosotros estáis aquí como si hubiese sido un héroe. Es cierto. No sé, hay que tener mucha sensibilidad con esas cosas. Sí, bueno, y con esta reflexión se acaba el capítulo de hoy. Es una reina, Sofía Coppola. Feliz cumpleaños adelantado. Y que me hace mucha ilusión haber hecho este episodio justo después del de Male Gaze, porque es como justo... Lo contrario. Este es el que va... Claro, el siguiente semana. Es verdad. Bueno, pues bueno, que está relacionado con el de Male Gaze. Pero vaya, que después de haber hablado de Male Gaze, hablar de esto mola un montón. Claro, claro. Y pues nada, que espero que os haya gustado, que os vayáis a ver todas las películas de Sofía Coppola ahora mismo. Sí, hay varias en Filmina y varias en Movistar. Y si no, buscarlas en internet, que están todas. Sí, de manera totalmente legal. Exacto. Así que nada. Nos vemos la próxima semana. Vez y nada, un besito. Chao. Adiós. Chao.